chosen few. Halofokemusic.net. No te copio, papi. Yo soy la maravilla. Oh, oh, oh. En el VIP nos vamos a encender, bebiendo nubo. Pide que yo lo pago. Yo también tengo billete. Oh, oh, oh. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Yo también te quisiera boca. Y amanece contigo, pum, pum, pum, pum. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Una mirada, una cita, una cena. Y una discorratata que te buena. En la pita bailando este tema. Y tu papi haciéndome seña. Te doy una mirada sexy. Me da una mirada fresqui. La noche está pa' ti, pa' mí. Y pa' estar bebiendo tequi. Te doy una mirada sexy. Me da una mirada fresqui. La noche está pa' ti, pa' mí. Y pa' estar bebiendo tequi. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Yo también pum, pum, pum, pum. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Yo también te quisiera boca. Y amanece contigo, pum, pum, pum, pum. La más. Déjame decirte, papi, que tú estás de abuso y te uso. Par de veces lo bulto, diablo. Como tú, ninguno. Te invito a mi cama y no pone ni uno. Ok, es que tú me tienes aficiar. Lo que por ti yo me voy a matar. Pero si tú me lo pides, lo puedo analizar. Mentira, te voy a mangar y te voy a violar. Es más, te voy a montar lo que yo quiero. Tú serás mío y eso lo apuesto. Y quiero que le diga al mundo entero que yo soy la que sé y la que te va que. Oh, yo estoy puesta pa' ti. Y yo sé que tú también estás pa' mí. De un gustazo me quiero morir. Yo sé que no me voy a arrepentir. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Yo también te quisiera boca. Y amanece contigo, pum, pum, pum, pum. Diablo, papi, qué bueno tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum. Ella me enchula, ella me encanta. Deja la timidez y póngase pa' lo suyo. Comportate como lo hace con el novio tuyo. Echa pa' acá pa' que baje el estrés. Rápido me diga yes, papi, you the best. De Puerto Rico a Nueva York, ¿cómo es? De Nueva York, PRD, ¿qué lo que? Estoy en todos lados, a mí todo el mundo me ve. Tu novio me conoce, pero yo no sé quién es. Olvídate de él y mejor pásate conmigo. Pero no me digas nada si yo me paso contigo. Tengo un montón de sorpresas en mi cuento. Tengo lo mío, tú lo sabes. Ok. Sorpresas en mi cuento. Tengo lo mío, tú lo sabes. Halofokemusic.net. Boy Wonder. Esto es Chosen Few. La reina del hip hop. Urbano. Flow Factory. Chosen Few. Urbano. Now I'm later, Bobby. No hay turn. Public Entertainment. Capriche. Boy Wonder. Rompiendo records. Yeah. Somos lo mejor de los dos mundos. Una vez más, demostrado. Chosen Few. Flow Factory. Puerto Rico y Santo Domingo.